Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada. Por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es miércoles. Sí, ya dieron las 9 de la noche, entonces al margen, muy cerquita de las 9 de la noche, damos inicio a Escenaria, abrimos los micrófonos, decimos nosotros como si fuese el telón de un teatro, y recibimos artistas jalapeños y no jalapeños, pero bueno, que estén por aquí, por Xalapa, la necesidad de que se puedan aproximar a nuestros micrófonos. Muchos, la mayoría, bueno, pues son, están avecindados aquí en Xalapa, están radicando aquí. Se van constituyendo como talento de formación jalapeña, aunque tengan distintos orígenes y procedencias. Y otros son jalapeños también. Así es. Y ya de ahí tenemos mucha gente visitante, ¿no? Que nos llega de todos lados del mundo y del país, y que de pasadita pasan chuleando Xalapa. Sí. Porque los jalapeños a eso estamos muy acostumbrados. Ya sea que nos chuleen. Xalapa. Sí, nosotros siempre bien orgullosos de que la gente toda dice, ay, qué bonito Xalapa. Y que se quieren regresar para acá con nosotros y demás. Entonces es un gusto enorme que ya están con nosotros. Karina Eguía, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. ¿Cómo estás? Isabel Quiroz. Hola, buenas noches. Buenas noches, sí, que nos quedó a deber el programa pasado, pero pues es que andaba con mucho trabajo. Ricardo Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Rick R3, que también ya está aquí con nosotros. Y esperamos, sí, muy posiblemente, también a Lorena Baeza. Muy bien. Que también se comunicó con nosotros por allí en redes sociales. Que pues que es lo de hoy, ¿no? Sí, ya sé. Sí. Antes andaba uno repartiendo tarjetitas telefónicas, ¿no? Los cartoncitos. Ya sé, ¿no? Que teníamos hasta cómo guardarlas, ¿no? Ajá, sí, tarjeteros. Eso. Y cada quien con su logo propio, ¿no? Ay, claro. Sí, pues, ni modo que qué. Sí, su logo. O PowerPoint también. Claro. Aplicado. Sí. Ya sé eso. Pero lo de hoy son las redes sociales. Así entonces, es. Por allí se saluda uno y se comunica y se pone de acuerdo para venir a este espacio que la Universidad Veracruzana nos permite, nos facilita, ¿no? Ofrece para todos los artistas. Y ya llevamos como 6 años aquí, un poco más. Sí, igual que Área 51. Igual, ahí andamos, más o menos, ¿no? Sí, algo así, más o menos. Sí. 5, ¿no, Área? No, entonces, acabamos de festejar con Piñata y todo. Sí, 6 añitos, sí. Sí, con Freddy Palomec. Exactamente. Que ahorita todo el mundo lo está felicitando. Ay, sí, padrísimo. Además, estamos súper felices porque estrenó en el Área. Ajá. Y cumplió con las 8 funciones y lo tomaron para monólogos. ¿Fueron 8 ahí? Fueron ahí estrenó, dio funciones hasta lunes y martes para poder meter a la convocatoria. Y estamos súper contentos de que lo hayan seleccionado. Ahí nos va representando a todos los veracruzanos. De gloria. O como una trailera se robó mi corazón. Sí. Y ella dice, ¿a qué me suena eso? Ah, sí, buenísimo. Ajá. Entonces va de gira a 11 estados, ¿no? Freddy Palomec. Se va de Eso gira. Es lo que vi la noticia por allí, en un festival de... Sí, el Teatro a una sola voz, que es el circuito que se hace por parte de la Coordinación Nacional de Teatro. Muy bien. Y entonces hacen una gira por el mes de, creo que es junio, julio, donde hacen una gira por esos estados de la República. Uh-huh. Y el año pasado se integró Veracruz y ya este año continúa. También, como parte de la gira. Exacto. Entonces, por ahí, Veracruz, como decíamos. Está. Sí, sí, Jalapa. Porque si bien él es del sur del estado, ¿no? De Minatitlán, creo, uh-huh. O de por allá. Pero bueno, pues tiene una larga trayectoria sí, aquí no, en Jalapa. Es actor conocidísimo. Sí, sí, con la Orteuf. Uh-huh. Ahí demás. Qué bonito es tener invitados tan informados, sí. ¿No? Nos desglosó la nota. No, además esta clase de amigos, ¿no? Ajá. Sí, no, pues contento. La verdad es que estamos súper contentos porque el proyecto, pues, le echó muchas ganas. Tuvo el PECDAC, ¿no? Ajá. Y es el resultado, lo que me platicaba Freddy, allá platicando de Freddy. Ajá, sí, sí. Lo que me comentaba él es que justo en su proyecto puso, voy a postular cuando tenga la... cumpla con mis funciones para el festival. Claro. Está muy padre porque lo puso desde proyecto. Ya lo había proyectado, ya se había visto ya ahí en el allí, festival claro. Y sí, mira, luego. Directito. Y luego hasta Rosa Gloria Chagoyán ahí invitó a que fueran a verlo. ¿Eh? Ah, sí. Ya sé. ¿Cómo no? Sí, sí, de pronto se nos apareció ahí en Facebook, ¿verdad? La mismísima y auténtica... Con todo, Lola, el clan, con todo el... Lola y la traguera. No, pero sí con las caderas. Sí. ¿Verdad? Sí, súper sí. Guapa. O sea, ¿no? Que algo, y anunciando, algo así como el claxon. Sí, sí, sí. Sí, sí, allí. No, invitando a que, que fueran a ver. Exacto. A Freddy. Te digo, con esos amigos. ¿Verdad? Sí. Entonces ahora se va a muchos lugares. Ya muchos de nosotros quisiéramos tener de amiga a Lola la Trainera, ¿no? Ah, ¿verdad? Te van a pegar, Ricardo. Oye, pues, ¿qué le puede platicar la señora? Ay, perdón. Salpicó. Hasta me cisqué yo. Hasta me cisqué también. Sí. Sí. Bueno, pues, qué bonito es hablar del teatro. Y qué bonito que la gente que nos visite hable con esa simpatía de quienes no están aquí. ¿No? Ajá, sí. Sí, como es el caso de Freddy Palomec. Si bien, claro, pues tengo que dedicar a ustedes también tiempo y darles la oportunidad. Claro. ¿Y cuándo conociste a Freddy? Ahí sí. Sí. Sigamos con eso. Sí, para que nos invite Karina a su obra que presenta este fin de semana. Sí, así en Área 51. Ahí vamos a estar presentando. Pues un unipersonal que ya lleva varios años, uh-huh. ¿No? Lo estrené en el 2013. Uh-huh. ¿Esto lo escribes tú? Lo escribo yo junto con Rodrigo Hernández, el unipersonal se llama Borderline. Uh-huh. Y bueno, ahorita pues también tomando en cuenta pues que tenemos un espacio independiente, ¿no? Que amamos, ¿no? Y nos dimos a la tarea pues también de retomar nuestras producciones, pues para que finalmente podamos, o sea, este espacio nace con el deseo de presentar nuestras producciones. Uh-huh. Y bueno, afortunadamente pues ha habido pues esta aceptación por parte de los distintos artistas de Jalapa y la cartelera ha crecido mucho, pero de pronto ya no nos presentamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y entonces como que también decidimos que dentro de este año pues íbamos a retomar estas obras que finalmente nos han... pues ha abierto las puertas, ¿no? También al mundo profesional y una de ellas es Borderline, que se va a presentar a partir de mañana en Área 51, los jueves a las 8, el jueves a las 8, el viernes a las 8 también, sábado a las 7, domingo a las 6, es un unipersonal, es un que, bueno. ¿Hace cuándo lo estrenaste? Pues lo estrené en el 2013 en Casa del Lago, ¿no? Uh-huh. O sea, venía de hacer unos estudios en el extranjero y el resultado de ese estudio, pues, fue la construcción de esta obra, ¿no? Bueno, sí, el resultado final, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya eso fue lo que me traje, digamos, ¿no? Como proceso para que también, pues, pues llegar a Jalapa con algo, ¿no? Que fuera de mi autoría, ¿no? Que mostrara un poco lo que había aprendido, ¿no? En este viaje de estudios profesionales. Y pues ahí nace, ¿no? Ahí se presenta y ya a partir de que se presentó, pues ya he dado como un montón de funciones. Uh-huh. Y pues sí, ahorita después de como año y medio, pues lo retomamos, ¿no? Para regresar y darle vida a Georgina Blanco. Georgina Blanco y llegar a nuevo público. Y llegar a nuevo público. Una de las cosas que le tienes que contar al público a modo de aclaración es que no tiene que ver con fronteras geográficas. No, exacto. ¿No? Que es lo primero que se nos cruza. O a lo mejor yo los estoy malinterpretando. Uh-huh. Amigo Radio Escuchas. Que el título, ¿no? Como que de pronto nos... Sí, bueno, sí, ¿no? Y además ahorita ya hay un montón, hasta series, ¿no? En el Netflix, así de Borderline, ¿no? Así un montón de... Que sí, están, ¿no?, asociadas a cuestiones, que, exacto, ¿no?, de fronteras, pero geográficas. Pero no, en realidad se llama Borderline porque el personaje de esta obra, pues es una chica que tiene el trastorno límite de personalidad, que es Borderline, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso se llama así, ¿no? Todo nace a partir de... Bueno, es que es un proyecto que tardó mucho en desarrollarse también, porque cuando pensamos en el proyecto fue en el como en el 2010, y tenía que ver porque llegó una ola de violencia en Jalapa, no sé si te acuerdas, que de pronto había como ciertos simulacros, había como muchos atentados, había como varias cosas en la ciudad que generaron como un pánico general, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo me di cuenta que en ese momento muchos de mis conocidos, que éramos recién egresados de la universidad y eso, nos estábamos deprimidos y yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Había como una cosa como muy melancólica alrededor de nosotros. Y entonces empezamos a cuestionarnos qué pasa si nosotros, que nos sentimos bien, que tenemos una familia, que tenemos trabajo, pasan estas cosas y estamos tan tristes, qué pasa con alguien que tiene algún tipo de trastorno como la bipolaridad o esquizofrenia o algo, y de pronto de la nada te dicen que hay una evacuación y no entiendes ni de qué se trata, si es un terremoto, un temblor, un secuestro. ¿Y cómo lo logras? ¿Cómo lo llevas a tu vida, no? O es un simulacro, una especie de entrenamiento, exacto, social, ¿no? Pero, digamos, para... Pero si tú, que no padeces ninguna de estas enfermedades, entras en una crisis tremenda, ¿qué pasa con los que tienen este tipo de problemática, no? Y además, que muchas veces, como sociedad, no nos enteramos de eso, no nos enteramos, uh-huh, que el otro padece algo, ¿no? O sea, como estamos tan inmersos en un mundo que finalmente, pues, nos está como consumiendo entre tantas actividades que no nos tomamos el tiempo como para ver al otro, ¿no? ¿Cómo se siente el otro? Este trastorno, entonces, que da título a esta puesta en escena, existe. Existe. Es real. ¿Hay alguna estadística? Sí, bueno, fíjate que esta enfermedad, cuando empezamos a estudiarlo, llevaba como 30 años, ¿no? No es una enfermedad tan vieja, pero es relativamente nueva, ¿no? Ajá. Porque... Identificada, clasificada, exacto, ¿no? Claro. ¿No? Diagnosticada, ya que tiene como un camino, ¿no? Que pueden como seguir los que están enfermos de este, del TLP, ¿no? ¿Mm? Lo que sucede es que es muy difícil diagnosticar el borderline porque cuando empieza a detectarse, uh-huh, es justo como en la transición de la juventud, ¿no? Como cuando empiezan con estos cambios de humor, ¿no? Uh-huh. Y entonces muchos lo menosprecian porque dicen, ay, es que está en la etapa, ¿no?, de la adolescencia y por eso sucede esto, ¿no? Uh-huh. Y muchos piensan también que tiene que ver con bipolaridad, ¿no? Pero no, en realidad lo que sucede es que es muy difícil de diagnosticar porque el paciente no sabe qué le pasa. Lo que pasa es que hay un dolor profundo que no puede como señalar, como no es como un dolor que no sabes dónde lo sientes, ¿no? Y entonces te nubla, te consume, ¿no? Hace que te encierres y de pronto para sobrellevar ese dolor te lastimas haciendo otras cosas, ¿no? O sea, como porque no hay medicamento que te cure, ¿no? Entonces te automedicas o te diagnostican bipolaridad o que si tienes esquizofrenia, principios de no sé qué o ciertos trastornos, pero hasta que se hace un estudio como muy profundo, puede ser detectado el borderline, ¿no? Entonces tú presentas a Georgina Blanco, un personaje que tiene... Que padece esta enfermedad. Uh-huh. Pero también buscamos en este mundo de esta mujer, pues finalmente es un viaje que ella hace al interior de su mente, ¿no? Partiendo de lo que hablábamos al principio. Hay algo que pasa en el exterior, ¿no? Ella está en la Torre Latino, ¿no? En el 30º piso trabajando y de pronto empiezan a evacuar a todos. Ella ya tiene 30 años, así que piensa que pues ya está como controlada esta enfermedad, ¿no? Y decide, a partir de este simulacro, calmarse y lleva a hacer las cosas como se debe. Uh-huh. Y sufre un accidente que la hace desmayarse en uno de estos baños y empieza un conflicto interior porque empieza a entrar en esta nube, ¿no? Y se vuelve un proceso como muy lúdico, uh-huh, en el que ella tiene que luchar por despertar, ¿no? Sí. Y eso genera que ella se vayan construyendo distintos lugares, ambientes, atmósferas, ¿no? Donde ella pasa por momentos como muy importantes en su vida, que muchos son, ¿no? Que pasa por distintos estados de ánimo, ¿no? Y tratamos también de que se cuente con humor esto, ¿no? O sea, que poco a poco el público vaya identificándose con ella, ¿no? Que es un trabajo de cuerpo, entonces hay mucho movimiento, mucho manejo de lumínico para que justo se vaya construyendo este espacio lúdico para los espectadores, ¿no? Y todos puedan entrar como en la imaginación y en el imaginario de este personaje, ¿no? Está loca, pero está bien divertido. Vayan a ver. No, y es muy interesante. La verdad creo que el juego o la apuesta que tenemos poética, pues sí ha conectado bastante con nuestro público y pues eso también hace que siempre tengamos esta nostalgia de presentar de nuevo la obra, ¿no? ¿Las funciones? Son este fin de semana, solo este fin de semana en Área 51, Revolución 307, jueves, viernes, sábado y domingo. Eso. Y pueden consultar en la página de Área 51 Foro Teatral porque estamos dando muchas promociones. Ahorita para el Día de las Madres estamos regalando unos 2x1, más palomitas, refrescos y bla, bla, bla, porque queremos festejar a nuestra madre, pero también, y acercarla al teatro, pero también hay muchas promociones, también tenemos que, si comparten los eventos de Área 51, pueden tener descuentos, entonces uh-huh, la única cosa que tienen que hacer para darse cuenta de todas las promociones que hay en Área es entrar a la página de Facebook, uh-huh, y ya ahí directamente se van a dar cuenta de casi que para qué día quieren utilizar su promoción. Área 51, Foro Teatral. Exactamente. Que está en Revolución. 307, ahí arribita de la Iglesia del Calvario. Ah, exactamente, sí. O sea, la Escuela Revolución, la Iglesia del Calvario, un poco más arriba. Y hay promociones diferentes. Para cada día. Para cada día. Y este fin tenemos Borderline. De casa. De casa. Sí, porque además tienen varios invitados, va de otros lugares. Sí, bueno, por tenemos allí cartelera constante y ajá, entonces sí, pues tenemos de pues muchos de aquí de Jalapa, pero también de distintas partes, ¿no? De la sí, República. No la he visto, no han tenido oportunidad de verla. Ay, vaya. Yo sí la vi. ¿Sí, sí? En Casa del Lago la vi. Hace ya tiempo. Uh-huh. Tú ya sabías que era en la Torre Latinoamericana. Sí. Yo apenas me enteré. Es bonita esa referencia, digamos, porque muchos de pronto dicen, ay, alguna vez estuvimos en la Torre Latinoamericana, ¿no? Sube uno ahí a los telescopios, sí, ¿no? Y todo ese asunto es muy muy emblemático de la Ciudad de México. Exacto. Yo creo que más para los visitantes que para los que para los que viven allí, ¿no? Sí, yo creo que también por eso lo ponemos, ¿no? Porque ajá, es una torre para nosotros que significa, ¿no? Como sí, un icono de la ciudad y entonces por eso lo sí, entonces como yo, referente. O sea, yo me recordé pues la primera vez que yo fui a la Torre Latinoamericana y luego cuando llevé a alguien más y luego solo con tu pareja, con Daniel Jiménez Cacho, ¿no? Que se va a tirar ahí de la Torre Latinoamericana. ¿No han visto esa película? No, ¿tú crees? Vaya, pues, una recomendación ahí para ver años. Este cine de hace años con Daniel Jiménez Cacho. Yo creo que por ahí inició un nuevo cine mexicano contemporáneo con películas como esa de Solo con mi pareja. Y terminó la moda de suicidarse en la Torre Latino, ¿no? Le pusieron reja allá en el mirador. Y ya, ah, y sí. Todo. Sí, sí, no, también. Otro poquito y nos la mandábamos para allá. Ay, no es tan intensa la obra, es más divertida. Es más divertida, sí. Que intensa. Ya, pues mira, Isabel ya la vio. Yo dije, está viajando igual que yo. Y más ella que escribe. Bueno, sí, sí, ya esta muchacha ya está tremenda también. Sí, va, ya acaba de estrenar. Sí, no has tenido oportunidad, no, de verla. Pues es lo que tiene tener un foro es que te quedas en el foro y luego ya cuando quieres ir a ver otras obras tienes que estar en las del foro, ¿no? En algo, ¿no? Pero ella acaba de estrenar en el Teatro del Estado. Y pues mucha gente, qué bueno, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. ¿Cómo te sentiste de estreno? Relajada. ¿Cuándo terminó? Cuando terminó ya estaba yo así, ya pasó el examen. Mucha tensión. Pues no mucha tensión, pero sí como muchas cosas que tenía yo que estar al pendiente. Y que pues ya en ese momento dices, pues ya, es lo que es, ¿no? Uh-huh. Ya, pero sí, ya una vez que acabó dije, ah, ya acabó, ¿no? Uh-huh. Claro, luego vienes de mucha actividad por los chicos de Wondernada. Has estado en varios también, lugares, ¿no? Sí. Pues estuviste en la FIL, claro, aquí en Jalapa, pero también en otros lugares. Cuéntanos un poquito. Sí, pues era algo que yo no tenía idea, ¿no? O sea, pues era la primera vez que participaba en un concurso realmente, ¿no? Entonces, pues yo pensaba que era así de, te entregan tu certificado. Y ya, ¿no? Y ya, ¿no? Y no, y resultó que tenía que hacer así como un montón de viajes de promoción de la obra, porque en conjunto con eso estaba la publicación del libro. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, pues era llevar eso, la publicidad del libro a distintas ferias que hubieron así en aquí a los alrededores, ¿no? Y ya la última fue la de aquí, la de la FILU. La de la FILU. Estuve creo que en Guadalajara también en la FIL. Dice creo, fíjate. Bueno, eso es modestia. Sí. Bueno, sí estuve ahí también, ¿no? Ajá, y entonces sí como que mucha, mucha actividad también por la otra parte, ¿no? De parte del premio, uh-huh. es también el montaje de la obra en coproducción del Teatro Helénico con la Compañía Nacional. Entonces, pues también es parte como de tener como ese otro contacto, ¿no? Que también yo nunca me lo había esperado. Pero, pues eso, ¿no? O sea, como mucha actividad a partir de eso, por una parte con la publicación del libro y por otra parte, pues ya está en producción el montaje y entonces ya pronto se estrenará y a ver qué tal. ¿Todavía no hay fecha? Creo que están para la primera semana de julio, primera o segunda semana de julio ya está programado. Ya. Entonces ya nos enteraremos. Buenísimo, ¿no? Imagínate. Que te estrene la Compañía Nacional de Teatro. Padre. Imagínate, está padre. Pero ahorita, ¿qué nos vienen a invitar? A varias cosas, creo, ¿no? Porque hay que... Un par de cositas. Tomaron por asalto el JJ Herrera. Voluntariamente nos lo apropiamos los martes. Ajá. No, pues en realidad coincidió después del estreno de Filomena... pues buscábamos dónde dar otra función también, porque, pues sí, ¿no? Dar de pronto nada más una función de lanzamiento, pues es complicado, aunque sí muy emotivo. Entonces, pues salió la oportunidad en el JJ, estaba ese martes, tenían un martes siguiente, coincidió, entonces pues pedimos para Azteca Mexica, ¿no? Y cuando platicamos con Periferia de Teatro nos dicen, ¿qué crees? Que también Fuck the World va a estar en martes, entonces... Sí, pues ya es otra obra de Isabel. Otra obra escrita por Isabel. Entonces, pues ya es martes de Isabel, por lo menos en el JJ, en estas tres semanas. Ayer estuvo Fuck the World muy bien. El Cheche fue a invitar a muchos jóvenes de prepa. Entonces, el teatro es muy bonito verlo lleno. O sea, cuando una obra llega a la preparatoria, al auditorio, y ves a los jóvenes divertidos en su área común, es satisfactorio, ¿no? Pero sacarlos de ahí, llevarlos a como flautista de Hamelin ahí al teatro, llenar el foro y escuchar las risas de los chavos, después de escuchar los 20s que pone ahí la obra, es algo lindo, algo bonito, ¿no? Entonces, bueno, Cheche le fue fantástico ayer. Nos toca la próxima semana, el próximo martes 14, con la segunda función de La Vida Extra y Ordinaria de Filomena Jiménez. Uh-huh. Y el próximo martes después de ese, el 21, con De Azteca Mexicano, que esa es también dirigida por Isa. A la adaptación, digamos, hacia la narración oral, ya después ella le hizo otra adaptación hacia la escena. Entonces, pues eso, tomó por asalto el teatro JJ, pero además, increíble, porque estábamos platicando que hace años que entramos por ahí, más o menos hace 9 años, pues estaba todavía en proyecto de restauración, ¿no? Uh-huh. Martín Zapata allí estaba como queriendo encauzarlo, habían pasado como varios intentos de administración, y ahorita ya está bien encarrerado, está bien bonito, es un espacio que se rescató, y bueno, pues qué mejor que presentar ahí obras de aquí de la dramaturga. Entonces, martes. El martes 14 a las 8 de la noche, La uh-huh. Vida Extra y Ordinaria. Filomena Jiménez. ¿Ya la viste, Charlie? Sí. Ya te vimos. Por ahí en el estreno. ¿Qué costos van a tener estas funciones? 80 entrada general, 60 descuentos. Estudiantes, ¿hay preventa? Hay preventa, hoy la lanzamos en 50 pesos. Para las dos funciones igual, uh-huh. 50 pesos de preventa y eso. Entonces, ¿es 14 y 21? 14 y 21. De, a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, las dos funciones, uh-huh. Pero distintos espectáculos. Sí, señor. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Buenísimo, ¿no? Qué padre lo del JJ, ¿no? Ah, claro, sí. Un poco que esté con mucho espacio para público, uh-huh. muy céntrico, uh-huh. y que está teniendo una programación muy diversa. Y un equipo bien bonito. El proyector con el que trabajó ayer el Cheche, bueno, y con el que vamos a trabajar también, está bien, bien sabroso. se proyecta muy bonito, ¿no? Ajá, eso. Las luces están lindas, o sea, es agradable. Nosotros tuvimos oportunidad de ir allá a hacer un programa a control remoto, hicimos escenario desde allá. Estaba entonces todavía Laura Jaime por allí. Ajá. Y alguna mención nos hacía eso, de que decían que tenían muy buen proyector. Sí. A propósito de las proyecciones de cine, pero también de los usos que se hace para para multimedia en teatro. Que tienen un proyector muy especial. Ya no obtuve datos más específicos sobre sus características, pero como dices tú, que está bien bonito. Está grandote. Sí, pues, sí. Pues mira, a nosotros una referencia nos la dieron en el centro recreativo, que llegamos ahí, nos maravillamos con las luces que había y el proyector también está bonito. Uh-huh. Le ha costado más trabajo al centro recreativo. También al Chichela fue muy bien ahí. Y nos decía eso el técnico, ya se asomaron al JJ y ya que nos asomamos, dijimos, no, sí está bonito. Hay bonitos foros en la misma área 51. Me tocó verla cuando apenas la empezaban a pintar, casi a barrer. Entonces, es lindo también de repente ver las retrospectivas de Facebook y ver las fotos del Rincón de los Títeres cuando estaban poniendo las primeras piedras, ¿no? Hace ya también un rato. Sí. Recordábamos hace unas horas con nostalgia un poquito el museo del Maestro Converso, ¿no? Uh-huh. Entonces son cosas que esas que tiene Jalapa, que pues aunque no seas de aquí, quieres pertenecer, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, sí. De acuerdo. Ahí está. ¿De dónde eres, Karina? De aquí de Jalapa. De aquí de Jalapa, bueno, sí. Sí, no, pero Área 51 en estos 6 años han esmerado mucho, han dedicado mucho trabajo y esfuerzo para ir mejorando el acondicionamiento con el que iniciaron. Uh-huh. Sí, de tal manera que que cada vez está mejor y es confortable ir, llegar, hacer la antesala. Para... Sí, lo que es muy interesante también es que cada foro, ¿no?, tiene como algo, ¿no?, que lo hace muy particular, ¿no?, y que uh-huh. llama también como la atención del público. También nosotros también festejamos mucho la apertura del JJ. De hecho, abrimos con Esto No Es Una Comedia de la Facultad de Teatro. Ajá. Con eso se inauguró el JJ. Fue la primera obra que presentó Laura Jaime, ¿no? Uh-huh. Que programó. Y estuvo padrísimo porque, pues claro, te das cuenta de la necesidad. Bueno, siempre lo hemos sabido, ¿no? Pero es muy bueno que después de... que dejó casi de haber vida nocturna en Jalapa, ¿no?, nuevamente empiece a haber vida cultural nocturna, porque hubo un momento en el que nos empezamos como que empezó a ser difícil también que llegara el público a los teatros, ¿no? Bueno, sí. Hay producciones que siempre llenan, ¿no? Pero como grupos independientes también empezó a costar un poco de trabajo, pues por toda la situación que se estaba viviendo. Entonces, que cada vez el centro esté más despierto, más vivo, que haya más movilidad, pues hace también que se retome pues este título que nos caracteriza, que es Jalapa Cultural, ¿no? Sí. Exacto, ¿no? Así es, así es. Pues estas son las invitaciones para nuestro público radioescucha para ir a ver a Karina y Guía. Sí, en Área 51, Foro Teatral. En Área 51, Foro Teatral. Ahí la entrada, ¿cómo está? Está en 100 general, 70 uh-huh. estudiantes, pero están todas estas promociones que te digo que entrando a la página de Área 51 pueden revisar y ya mandar ahí como elegir la promoción correspondiente. La promoción, el Facebook siempre. En el Facebook, y todo. Sí. Periferia Teatro también tiene su Facebook como sí, tal. Claro que sí, ¿sí? Periferia y ahí Teatro Jalapa. Periferia Teatro Jalapa. Ahí, exactamente. Bien, bien, bien. Ah, qué con Filomena Jiménez y su vida extraordinaria. Yo por ahí a mitad de la obra yo dije, ¿qué no debería ser la muy complicada historia de la vida de Filomena Jiménez? ¿También? Sí, un poco. Me gustó bastante este performance circense y demás y todo, sí. Sí, me mantuvo entretenido y demás. Pero dime, Isabel, ¿qué sería de los elementos más característicos de la vida social de una familia del Istmo? Híjole. Pues mira, cuando yo empecé a escribir este proyecto, pues yo soy del Istmo. Ajá. Entonces, de ahí venía, ¿no? Como de una necesidad como de, pues, indagar en mis orígenes. ¿Eres de allá, pero saliste muy chica de allá? Más bien, toda mi familia es itzmeña, pero por cuestiones de migración, que es como algo muy común ahí, o uh-huh. a veces no tan común, depende, ¿no? Depende de las circunstancias. Nosotros nos asentamos en Tabasco. Oh, yeah. Entonces, era como el punto medio entre Ciudad del Carmen a llegar a, bueno, Campeche, para uh-huh. llegar al Istmo, ¿no? Entonces, uh-huh. el punto medio era Tabasco, y entonces crecí como en estos tres puntos, ¿no? Entre uh-huh. Oaxaca, Campeche y Tabasco, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo fui registrada en Campeche. Muy bien. Entonces, pero fui criada con toda la, o sea, con toda la tradición itzmeña, mis papás itzmeños, incluso cuando salimos de ahí, era algo que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Y ese fue realmente el motivo. Bueno, el proyecto fue también becario del PECDA, ¿no? Uh-huh. Es resultado del PECDA. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención como... En el Istmo, digamos, todas las personas tienen un rol, ¿no? Así funciona, ¿no? La comunidad, ¿no? Uh-huh. Se guían también como por las fiestas, los barrios tienen su propia fiesta, las fiestas también tienen su propia forma de llevarse a cabo. Uh-huh. Cualquier tipo de ritual, así sea un bautizo, así sea una boda, un funeral, tienen como cierto protocolo, ¿no? A seguirse, uh-huh. desde la vestimenta hasta la forma en que la comida que se sirve, la comida, la música que se toca. O la sea, bebida. Ajá, no siempre es igual. ¿No? No, se rige de acuerdo a la festividad, ¿no? Pero eso es lo que me quedaron a deber en la obra, yo como que... ¿La me, bebida? La bebida y la comida. A mí también me dijeron, vamos a poner mezcal al presentador y no. La comida y la bebida es entre de las cosas que me quedaron a deber. Yo esperaba alguna ilusión, alguna representación. Ajá. De... Es que iba más de allá lo también. Lo más característico, ajá. por ejemplo, en la comida o en la bebida, no conozco el Istmo, solo tengo las versiones, lo que he escuchado de gente que platica. Entonces siempre dije, va a salir un cartón de cervezas en algún momento. No. Es que realmente hace poco platicaba con un... Bueno, es familiar mío, ¿no? Porque uh-huh. además en Tehuantepec la mayoría de las personas somos familia, ¿no? Entonces, Platicaba con un tío, digamos que trabajó en Casa de Cultura, es traductor de zapoteco, entonces realmente por eso platicaba, y platicábamos como de la historia de todas estas festividades, ¿no? Uh-huh. Él me platicaba que hace 50 años o más, probablemente, este referente que se tiene, por ejemplo, del alcohol, de las fiestas, de emborracharnos, porque las fiestas duran como 5 días, ¿no? Uh-huh. De emborracharnos, hace 50 años realmente no se daba. O sea, realmente era el ritual, las velas son realmente festividades patronales, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo principal era eso, ¿no? El culto al santo que se está festejando, el baile, el tipo de sones que se bailan, que se tocan, la alimentación, ¿no? Pero realmente ya la otra parte, ¿no? Lo del alcohol y la fiesta y todo aquí, morir y vomitar en la calle, todo eso. Ya realmente eso ya fue, digamos, ya donde empezó a hacerse, digamos, como más comercial al ojo del espectador, ¿no? Uh-huh. Pero me decía, me platicaba justamente eso, que antes no, o sea, hay una bebida así que muy, muy, muy particular ahí, que es más o menos como el licor que venden aquí en Jico, ¿no? Uh-huh. No recuerdo el nombre, ¿no? Eso era lo que se servía ahí, ¿no? Y el mezcal. Uh-huh. Pero ya de ahí todo lo demás, no, o sea, eso ya se fue introduciendo con el paso del tiempo. Toda esta vestimenta maravillosa y colorida la hacen también allí. Sí. O sea, no solo la portan, sino que ahí la elaboran. Los trajes que nosotros usamos, nos lo dieron allá. Son trajes que, al menos la vestimenta, digamos, porque además son distintos tipos de vestimenta también. Entonces, uh-huh, la vestimenta de casa, de diario, son vestimentas que nos regalaron, que deben de tener como unos 50 años, esos trajes ya de elaborados, ¿no? Y la vestimenta ya, digamos, de fiesta que usa nuestra protagonista, debe tener como unos 10 más o menos, ¿no? Entonces, por lo mismo, ¿no? De que te digo, ¿no? O sea, tienen como sus propias formas de ser, sus propios protocolos. La ropa incluso es ropa que se va heredando, porque además son vestimentas hechas, o sea, son bordados de a mano. De mucha laboriosidad. O sea, no es la ropa que te pones todos los días, ¿no? Los bordados. Claro. Es ropa que es específico para tal evento, para tal celebración, ¿no? Entonces, pues tuvimos la grandísima suerte de que nos dieran, o sea, de que nos proporcionaran estos vestuarios, ¿no? Prendas con ese valor. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y eso, ¿no? O sea, son prendas de allá que se hacen ahí a mano prácticamente. Pues estamos hablando de la vida extra y ordinaria de Filomena Jiménez. Uh-huh. Filomena Jiménez. Es una obra de teatro, es como un performance de circo y todo. Es una historia de vida que empieza al revés, ¿verdad? Porque empieza cuando ya... Empieza el día de su muerte. Empieza cuando ya se murió. Sí. El día de su funeral. Uh-huh. ¿Cómo son los funerales en el Istmo? Son... Algo que a mí me ha quedado siempre muy claro es que la música es parte como de la vida de la gente, ¿no? Entonces... En un funeral hay música, está la banda tocando toda la noche, todo el día. Es una manera, a mi forma de ver, es una manera de festejar la vida de la persona que se está enterrando, ¿no? Entonces, a partir de eso es la premisa de contar esta historia, ¿no? Es, vamos a festejar, no vamos a llorar, bueno, quizás sí vamos a llorar porque nos duele que que Filomena se vaya, ¿no? Pero vamos a festejar que vivió, ¿no? Y ella misma, en ese otro universo en el que está, en ese otro limbo, donde quiera que esté, nos va a contar su vida festejando de que vivió, ¿no? Y de que vivió quizás no la vida extraordinaria, ajá, pero sí una vida que después de que me muera, esa es la vida extra, ¿no? La extra y ordinaria, que después de que me muera va a seguir latiendo ahí, ¿no? Y la van a festejar aunque yo ya no esté ahí presente. Entonces, esa era la premisa de esta historia, ¿no? De contar al día de su muerte, contarla con canciones, con sones, y estar escuchando estas canciones que son parte de la vida diaria de las personas y que son básicamente eso, para festejar la vida. Uh-huh. Hay que ir a verla el 14 de mayo. O sea, como para celebrar el Día del Maestro, una cosa así. Ellos sí, también. Están invitando de 10 de mayo. No creo al día siguiente, así que pueden entrar. Sí, ha de ser. No es día del arquitecto ni del ingeniero. Sí, eso sí. Del locutor, que nadie, entre nosotros nos tenemos que festejar, ¿verdad? Sí, ya sé. Pero sí ha de haber puente. Sí, creo que porque es 14 de mayo, el 15 es día del maestro. Entonces se celebra, entonces el 14 de mayo, ir a ver una obra de teatro en el Teatro JJ Herrera, ¿sí? Está la propia autora y directora de la obra, y además actúa. Y produjo. Y canta, y toca el xilófono. En la obra, entonces vayan a verla, pero además no está solita, en este caso no es unipersonal. Sí, o sea, sí hace muchas cosas ella. Pero tienes un elenco bien bonito allí. Sí, todo ha sido muy bonito en este proceso realmente, ¿no? Sí. Desde el hecho de que fue becado, porque era lo que les decía, ¿no? Realmente como lo no me hubiese aventado a hacerla si no es así. O sea, no hubiese, más que nada por... Tenemos... Realmente, o sea, parece que en el escenario no hay cosas, pero son muchas, o sea, tan solo el vestuario, conseguir el vestuario. Ajá, o sea, sí, sí. No iba yo a poder, de mis ahorros, a ver, me alcanza para la producción, o sea, no, definitivamente, ¿no? Que es como casi siempre he manejado mis obras, ¿no? Así de que te vas al bazar, a ver, esto claro. Creo que puede quedar al personaje y así, ¿no? Sí, sí. Aquí sí tenía que, o sea, vaya, la beca se invirtió de la manera en que debía invertirse, ¿no? Y de otra forma quizás no la hubiese podido yo costear, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces desde ahí fue como bonito porque tampoco me lo esperaba. Es la primera vez que también participo por una beca. Entonces fue así de wow, ¿no? Por algo va a ser, ¿no? Y entonces ya llamar al elenco. Pues son chicas con las que yo tenía muchas ganas de trabajar. Bueno, con Karen Alú. Yo ya había trabajado y se me había quedado como la espinita de volver a trabajar. De volver a hacer algo con ella. Porque me gusta mucho, me gusta verla en escena, canta bien bonito, o sea, era así como que la actriz perfecta para estar ahí, ¿no? Y todas realmente, ¿no? Uh-huh. Está Marlene Pedreguera, que también canta muy padre, ¿no? O sea, es y bueno, ella es la protagonista. ¿Ella es, ¿no? Filomena? Ella es Filomena, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Deidra, con quien ya había estado trabajando ya últimamente, y pues que también, ¿no? O sea, y Eunice, el martes no voy a estar yo en escena, va a estar Eunice Zamora, ella y yo nos alternamos, porque también ella fungió como asistente de producción, ¿no? Entonces, cuando yo estaba adentro, ella era la que era mis ojos, y así, viceversa, ¿no? Y bueno, y Rick, que es nuestro director musical, bien. Que nos echó la mano con el entrenamiento musical, para tocar, las chicas no sabían tocar instrumentos, ¿no? Entonces, para este montaje fue, mi propuesta era, quiero que toquen en escena, ¿no? Y pues, aprender, ¿no? Y ya, ¿no? Y se armó, ¿no? Algunas no cantaban, ¿no? Y entonces, así de, pues, aprender, ¿no? Hay que sacarlo, ¿no? Entonces, fue como muy bonita la disposición del elenco. Y creo que es un elenco muy bonito, me disfruté mucho trabajar con ellos. Es un proyecto también que era como muy personal, ¿no? Por lo mismo, ¿no? De que habla como de mis orígenes. El personaje protagonista fue inspirado en la vida de mi mamá, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenía yo como una cosa de tratarlo así como con cierto cariño, con cierta delicadeza. Y pues el elenco también estaba así como que encantado con lo que estábamos abordando. O sea, porque además es otro universo, para ellas completamente distinto, ¿no? Sí. No, ninguna conoce el Istmo, ¿no? Entonces, fue como padre el proceso. Las chavas estaban como muy emocionadas, muy contentas. Y entonces todo, o sea, fue como algo muy bonito, algo así como muy extraño para mí al mismo tiempo, porque dije, ¿qué está pasando, no? Pero sí, sí, es un elenco muy padre, la verdad, para trabajar. ¿Y Nayeli Landa? Ah, Nayeli Landa. Nayeli. Lo que pasa es que Nayeli, fue la última en incorporarse, ¿no? O sea, sabíamos que necesitábamos un elemento más, y la conocimos y fue así de, mira, este es el proyecto, queremos que le entres. Y la escuchamos cantar y fue así de, wow, no, eres perfecta, ¿no? Y sí, ¿no? Y también le entró. Y ahorita también vamos con ella próximamente. La verán a ella también en escena, ¿no? También, bien. Está padrísimo. Bien, 14. A ver si tienes chance de ir. Sí, no, pues no sabía, no sabía que se iban a presentar, pero está buenísimo. En martes no es, no es este mucho día de teatro, ¿no? No. No, como que las programaciones están muy centradas a partir de jueves, ¿no? Sí. Jueves, viernes, exacto, sábado y domingo. Fines de semana. Pero no están mal los martes, oye. No, no están mal, la verdad es que viene bien. Por ejemplo, en área los martes tenemos intervenciones de danza. Ajá. Y también bastante bien, como que pensábamos que eran días como complicados, pero en realidad no, son días que la van, que la gente pues sí se está interesando por salir también. Uh-huh. Y que está integrándose en sí, pues cultura. De pronto puede ser que tengan otro tipo de planes los fines de semana y demás. Entonces, de pronto, aventurar otros días. Está padre que haya tanta oferta en Xalapa, siempre, ¿no? Como sea los martes, pues es buscar tocar a otros públicos, buscar la oportunidad de del encuentro, porque a lo mejor el fin de semana pues hay otro plan, en algún caso de fiesta, de salida de la ciudad, por ejemplo. Y es que hay un montón de producción, no cabe. Entonces hay mucha producción. No cabe en todos los foros. De jueves a domingo. Claro. Entonces hay que abrirlos. Sí, tiene más chance de ver todas las obras. O sea, por ejemplo, ahorita que estuvo en Casa del Agua en remodelación, sí se sintió. O sea, es un foro con menos, claro, con el cual puedes, al cual puedes acudir, ¿no? Sí, eso es definitivo. De hecho, todavía no se inaugura, todavía ¿no? Todavía no, ¿verdad? No, no, no, todavía no. Ahí va, ahí va. Estuvo con nosotros acá Arturo Sandoval y algunas primicias nos daba al respecto, pero si si ya se inaugurara ya tendría que habernos venido a visitar, si no ya. Pues acaba de estrenar algo con él. Pavel, ¿no? Ahí, bueno, no sé si fue afuera o si fue adentro. Yo creo que se está anunciando, yo creo que todavía viene. Yo creo que todavía falta. Yo creo que todavía falta. Yo creo que todavía falta porque habían anunciado más meses, pero pues es eso, ¿no? O sea, se siente la ausencia de los foros. Uh-huh. Y sí, cuando llegamos al JJ, pues vimos eso, que son pocas las fechas disponibles, ¿no? Entonces eso es fantástico y es agradable también ver que pues hay mucha producción, porque a fin de cuentas es lo que va a querer el público, ¿no? Necesidad de ver y de ver distintas obras, entonces. Y la constancia de programación, uh-huh, claro. 51 tiene una programación muy constante, entonces un espacio como el JJ Herrera no podía ser de otra forma, ya que tiene un respaldo institucional con mayor razón, y habiendo tanta producción en la, claro, ciudad. Sí, ¿no? Pues como en el cine, ¿no? Que dices, voy a ir a ver qué hay, ¿no? Sí, o sea, ya, pero ya sabes qué hay, no, la puerta no va a estar cerrada, ¿no? En algún caso es lo que yo he dicho aquí, a veces vas a una selección en particular, dices, quiero ir a ver tal cosa. Ajá. Pero otras veces dices, vamos al cine. Oh, uh-huh. Ajá. ¿A qué? Vamos al cine. Vamos a hacer algo. Y llegas y ves qué película te casa. Entonces, de pronto que el teatro ocurra así y que ya sepas, los martes ahí en el J. Herrera, uh-huh, vamos al teatro. Sí, además, algo que tenía, recuerdo en las épocas, mis épocas en Diario de Xalapa, era bonito, ¿no? De repente decir, hoy tengo día libre, abres cultura, a ver, vamos a ir a tal. ¿No? Y era, o sea, ver en ese momento toda la oferta que había era fantástico. Bueno, las carteleras se van como reduciendo, pero a partir de las redes sociales también es interesante cómo se va moviendo eso. La cosa sigue siendo pues el público tenga la disposición a ver distintas opciones, distintas producciones, distintos autores, distintos grupos, y eso ya el Xalapa también lo tiene, ¿no? Entonces, uh-huh, es muy bonito trabajar por acá, es muy bonito vivir, habitar este lugar y pues aprovechar con todos entes y todos los amigos que de repente se reúnen, ¿no? A invitarte, claro, a las obras. Sí, y ir a ver diferentes propuestas y historias. Uno va a ver Borderline, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Ah, pues por muchas razones, porque hay palomitas, ¿no? Y dos por uno. Porque hay palomitas. No, bueno, pues claro, son como distintas propuestas escénicas, ¿no? Lo que se está presentando en Xalapa. Y yo creo que, bueno, que Borderline en muchos sentidos, pues es una puesta en escena que finalmente te transporta, ¿no? Te hace que hagas este viaje lúdico en compañía de este personaje, ¿no? Y bueno, también un poco conocer, pues, un poco sobre esta enfermedad, sobre este padecimiento, este trastorno, y bueno, pasar un buen rato, ¿no? También. ¿no? Es un trabajo de teatro físico, ¿no? Teatro corporal y gestual. Y pues digamos que esa es la poética que se aborda, ¿no? Y está dirigido a adolescentes y adultos. Particularmente. Exacto. Adolescentes sí. Y adultos. Y adultos, exacto. Está entretenida. Sí, claro. Sí, se trataba de acordarme cómo lo estuvo publicando Rosa Eglantina. Eso trataba, cómo lo estaba proponiendo. Sí, sí. Aquí vamos a ver a la historia de Filomena Jiménez. ¿Sí? Para mí, a recordar que estamos vivos, que nuestra vida tiene un, no sé si un sentido, pero que es bonito que estemos vivos, aunque las cosas a veces sean negativas, aunque las cosas no se salgan mal, aunque el mundo, las circunstancias no sean como las adecuadas, lo importante es que estamos vivos y que es bonita la vida, es bonito ver salir el sol, es bonito, o sea, es bonito estar aquí. A conectarnos con nuestras diferentes raíces. También, también. En tu caso, como dices, es de una zona, de una región que tiene características muy especiales, pero también todos y cada uno tenemos nuestros orígenes. Nuestros orígenes y una historia de vida, ¿no? Sí, claro. ¿No? En nuestras familias. Y que a veces parece que se negara o que se borrara, como si llegáramos aparecidos de la nada en este presente. Y todos tenemos una pequeña o larga historia detrás. Claro. ¿No? En esta ciudad o en otras ciudades o en otros países. Aquí está Ricardo R3 que nos llegó. ¿De dónde? De Tenochtitlan, no, de la Ciudad de México, de ahí de Culhuacán. De por allá, de sí. De Llamero. Tú tienes familia por Pachuca, yo luego te veo que andas mucho por allá. Anduve un ratito en Pachuca, pero no, fue más bien circunstancial. Ah, mira. Investigando sí. Sobre Quetzalcóatl y esas allá. Cosas. Dejando pasos por allá para tener información y pasos que recoger después. Sí, no, pues recorriendo anécdotas, saludos allá a Pachuca. Es cierto. De entrada. Yo les agradezco mucho que se dieron el tiempo de venir a invitar a nuestro público a ir al teatro jueves, viernes y sábado. Y domingo en Área 51 este fin de semana. El Unipersonal. Funciones de 8, 8, 7 y 6. Exactamente. Así y es. Pues consulten la cartelera en Área 51 Foro Teatral porque hay muchas producciones variadas. Ajá. Todo el año. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, de la siguiente semana hay otras obras y demás. Así es. Si pasan ahí por Área 51 y una lona afuera. No, ah, exacto. A manera de cartel gigantesco en donde sí. Ya ilustra las sí, pasando la iglesia antes de llegar a 20 de noviembre. Si llegaron a 20 de noviembre, regresen. Así, vayan bajando de nuevo porque ahí está muy cerquita, ¿no? Muy cerquita de 20. Y los martes vayan al Teatro JJ Herrera a ver una obra de Isabel Quirós que está aquí con nosotros, que se presenta el 14, 8 de la noche. 8 de la noche. Sí, y luego el siguiente martes. Ahí están de nuevo. Con De Azteca Mexicano. Ajá. Para que vayan con la familia, para que conozcan una historia sobre un viajero en el tiempo que cae en nuestro presente intentando rescatar la estrella de la cual él es originario. Ya nos enteraremos de quién es, de dónde viene. Es un espectáculo a partir de la narración oral nutrido con la dirección escénica de Isa, con la dramaturgia también y adaptación de Isa. Con ilustraciones grabadas de Héctor Brauer, un saludo para él también, es radioescucha asiduo de Radio V, que se hicieron en animación, y entonces pues es un espectáculo multidisciplinario con proyecciones multimedia, y se la van a pasar muy bien. Por allá los invitamos el 21, también a las 8 de la noche. Y los invitamos a que nos escuchen todos los miércoles a las 9 de la noche, ¿no? En el 90.5 de FM. De Radio Universidad Veracruzana. Gracias a ustedes, gracias a nuestro público Radio Escucha. Gracias a ti. Gracias. Controles técnicos Joel Bonilla. Fotografía y video Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño Jax Studio. Voz informativa Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo,